Extremadura, donde la lengua perdieron. Pueblito de Extremadura, me gustaría que muy pronto habláramos extremeño, que no se pierda lo nuestro. Cosa que me contaban a mí.